rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy estamos de nuevo aquí todos reunidos, todos no, algunas faltan todavía, pero bueno, estamos con Alberto González, alias Ujo. Hola a todos. Roberto García, alias Quiño. Aquí en un nuevo curso, los repetidores. José Ramón. Tripitidor, en este tripitidor, caso. Tripitidor. Y el Menda. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, @F1Radical, en Facebook, grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Yo quería, antes de nada, agradecer a los amigos de Keep Pushing por haberme invitado la semana pasada a su programa del previo de Monza. Una tertulia interesante que podéis seguir en Twitter, en @KPPodcast. ¡Comenzamos! Como he dicho, estamos aquí reunidos para hablar del nuevo y repetido, otra vez lo mismo, Gran Prix de Italia. Yo no sé qué decir sobre esta carrera, o sea, si fuera por mí, terminaríamos el programa poniendo cualquiera de las dos, tres, cuatro, cinco últimas y nos evitaríamos todo lío. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a empezar, como siempre, hablando de los entrenamientos. ¿Qué decir de los entrenamientos? Por eso comento. El de siempre. Bueno, el de siempre no, tío. El de siempre últimamente era Hamilton. Sí, bueno, pero el de siempre. Al fin y al cabo todos son iguales. Festival Red Bull, el viernes y el sábado, dejando un poco a Hamilton fuera de la jugada y mostrando una... Yo creo que ya lo hablábamos en el anterior programa, una superioridad que se notó manifiesta. En todo caso. Humillante. Hombre, esta gente quiso venir a tu propia casa a decirte, mira, no hay manera. O sea, descarado. Si nos queda claro ya así, porque aparte es que todo el material que probaron nuevo, cada cosa que sacaba funcionaban, lo va todo desesperado, De la Rosa intentando sacar una sonrisa, minimizar pero pérdidas. Se veía ya desde los libres que desde bien luego se han ido como siempre. Hombre, que conste que yo tengo mis anotaciones, que a Fernando lo vi un poco más cerca, quizás en los libres que en sesiones anteriores. Sí, tal vez un par de décimas mejor que en Spa. De todas maneras, poca carga aerodinámica. Lo de Ferrari, de jugar a los rebufos, eso es patético. Lo que se ha visto últimamente, ¿no? Que es jugar un poco a lo que no nos gusta, por lo menos no me gusta a mí, que es jugar a equipo perdedor. Pequeño, sí. A equipo pequeño, como equipo pequeño. Después, pues bueno, cualquier décima que ganen, sí, hombre, de lo que quieren. A mí me parece emocionante. La verdad, porque hacerlo con masa siempre tienes que estar con el ojo, pero pendiente, no vaya a ser que el rebufo sea demasiado ajustado, porque precisamente no se lo llevó puesto en la salida de justo terminaban los entrenamientos y se le cerró el semáforo y Fernando estaba parado a la salida de boxes para hacer un ensayo de salida y masa justo, se le puso el semáforo en rojo y blocó justo contra el culo de Fernando, quedó a escasos centímetros, digamos, de llevárselo puesto. A punto de liarla, creo que los multaron por eso, ¿no? Bueno, no sé, no sé, pero sí, habla que hablar de la hubiera sido el colmo de los colmos, ya vamos. Eso sí que era un buen rebufo. En todo caso, eso lo que denota es que cada uno utiliza las armas de las que dispone a estas alturas de la temporada. Y en este caso, las armas de las que dispone Ferrari es triste, pero es un zapador, como hablábamos antes. Es esto, hablar de una décima en un rebufo. La situación fue tan patética que luego se lió con las comunicaciones si los había llamado genios o idiotas. Sí, han intentado este gran premio. Pero en fin, el caso, si les llamó genio, sería en plan irónico, creo yo, porque vamos. No seré yo quien dé demasiada importancia a ese tipo de cosas. De todas maneras, después de los libres y de la clasificación, estuvo irónico, no, lo siguiente, o sea, estuvo muy, muy irónico. Fernando Alonso, ya es más, a Nira Juanco le llegó a decir que estaba encantado con el quinto puesto, o sea que más irónico imposible. Sí, porque si está encantado con quinto puesto, mal vamos. Hay que hablar de la magnífica calificación de Nico, ¿no? De Hülkenberg, en este caso. Sí, sí, tercero. Tercero, muy bien, muy bien, porque su compañero de equipo... Décimo séptimo, sí. Con lo cual... Y obviamente ganándose los galones en casa de Ferrari y eso, pues ganando puntos de cara al año que viene. Luego hablaremos del tema de los posibles fichajes. Que ya hablaremos, en todo caso, muy de mérito, en todo caso. De todas maneras, del pelotón, digamos, de Red Bull para atrás, la clasificación en sí estuvo muy entretenida porque realmente ya en la Q2 se veía que estaba carísimo. Pero más, sí, con los dos, ¿no? Digo, sí, pero fuera. Es que eso no vale, tío, ¿sabes? No vale que esté de vete para atrás. Sí, las carreras están interesantes desde el para atrás, pero sí, es que claro. Vete corre, tío. Sí. Entonces las carreras no están interesantes. Sí, efectivamente. Y esta calificación no fue como la de Spani, mucho menos a pesar de los intentos de Hamilton y Kimi por animarla, ¿no? Quedándose en Q2. Sí. En todo caso, 11 y 12 ahí, y bueno, y una estrategia que luego se verá a dos paradas y tal, pero... A mí me gustó mucho la actitud... Con dispares resultados y... Sí. De sobrado, de en todo caso. No, la actitud de Hamilton, porque realmente él dice que la cagó, que fue un idiota y que... Sí, que Sutil no le molestó, que no... Sí. Que por cierto, Sutil lo sancionaron, pero vamos, que no, que fue él que hizo una vuelta penosa. Penosa, yo creo que claramente que sí le molestó, lo que pasa que... En fin, supongo que no habrá querido hacer sangre ahí con eso. Sí, por toda la moda. Ya, pero bueno, no tienes por qué decir no, que el error mal. Fue de él, de salirse a claro, la salida de estuvo muy constante todo el fin de semana, sí, todo el fin de hasta semana. Llegar a los entrenos también oficiales. Es cierto, bueno, el domingo estuvo, hizo una gran carrera, la verdad. El suelo del Mercedes estaba... Claro, ese fue el problema. Tocado, pero eso tocado, es, sí. Por eso es normal que esté... Jodido pero, consigo mismo. Pero fue culpa de él que se salió una claro, parabólica. Por eso o sea, no dijo nada del otro. No, y aparte obviamente. Yo creo que se está intentando ganar otra vez la amistad de Sutil después de la jugarreta que le hice, muy cabrón. ¿Cuál de ellas? De varias. Esta de no ir a declarar a su favor el juicio. Sí, perfecto. Muy amigo, sí, señor. Entonces, no sé, si queréis seguir comentando algo más de los entrenos, sí, si queréis decir... Los dos Toro Rosso en Q3. Uh-huh. Bien. Muy bien Ricciardo, muy bien Bernier y Ricciardo también haciendo puntos de cara al año que viene. Sí, parece que le sentó bien la noticia, desde luego. Hombre, tenía bastante presión en esta carrera por el tema de que, claro, si Bernier le pasaba por encima, iba a ser una risa. Pero bueno, se fajó bien. De todas maneras, yo creo que Bernier es un piloto más rápido que él, pero... En calificación no, curiosamente. Sí, no, en calificación no. Pero a mí me da la sensación de que es un piloto más rápido que él. Lo que pasa es que este chaval es más... consistente. Efectivamente. Sí. Más en su sitio. El año que viene veremos qué es y qué no es. Uh-huh. Bueno, en todo caso... Yo no quiero ser demasiado duro, pero creo que ya este año sabemos lo que... Lo que va a no ser el es. Año. No sabemos lo que puede ser, pero sabemos lo que no es. E incluso lo no, que es un Vettel, evidentemente. Pero, bueno, no va a salirle un Vettel cada cuatro años a Red Bull. Eso es imposible. Uh-huh. Es más, si le sale uno dentro de 10, tendrán suerte. Tío. Sí, también es cierto. Sí, hombre, Vettel, con que salga uno cada 10 años. Acabo de crucificar a Carlos Sainz Jr. y a Félix da Costa. Es que son opciones demasiado apresuradas, incluso para Toro Rosso. No, para... Incluso para Toro Rosso. Igual alguno de ellos acaba en Toro Rosso el año que viene. En el altar del equipo Junior Red Bull han caído docenas y docenas, y los que seguirán cayendo. Scott Speed, Alguersuari, Buemi... Efectivamente. Sí, bueno, parece ser que Carlos Sainz padre no tiene prisa ninguna. No, La mentalidad es totalmente diferente a la de los Alguersuari. Efectivamente. El chaval es muy joven, además. O sea, tiene tiempo. Entonces, dejamos ya los entrenos y pasamos a comentar la carrera, ¿no? La apasionante carrera. La apasionante carrera. Bueno, como dije al principio, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero esto para mí es que es aburrido a más no poder. O sea, sí. Es que no... Aquí no hubo carrera, realmente. No hubo carrera. O sea, esto es un dominio aplastante y absoluto, ganando el de siempre... Sí, aparte que... Segundo el ínclito. ¿Qué viste? Alonso cabezón, segundo. Y a partir de entonces... Adelantó a Weber. Sí. Sobrepasó a Massa y luego Hamilton hay que ir a pasar siempre a valoraciones, digamos, puntuales, de piloto a piloto, lo que ha realizado en la carrera. Porque lo que es la carrera en sí es que es otra más. O sea, otra más de un dominio aplastante, de hacer lo que quieren, sí. Jugar lo que quieren. La estrategia parece que les da lo mismo, que tú juegues es que a una, este caso a otra. Incluso da la sensación de que ni siquiera ni la salida tenía importancia, ¿sabes? Porque la diferencia de rendimiento es tan amplia que... que aunque se hubiera puesto Massa primero, no hubiera cambiado nada, porque en las dos primeras vueltas se lo hubiera sacado. Pero incluso con problemas, incluso con problemas aerodinámicos se mantienen. Entonces, ahí, porque momento, ya no es la primera carrera que a Weber también le ocurre el tema del alerón, sí. tal, y sin embargo siguen funcionando. Será por eso, joder. Será por eso que Lobato se quejaba en Q1, no, en FP1, de que Vettel llevaba un alerón nuevo y Weber no. A Weber igual no se lo dan porque lo rompe. Va a ser eso, entonces. No, es más, movilizó tierra y cielo para conseguir las fotos de los alerones comparativas, verlo, porque parece ser que era un descubrimiento de él. Pedro le dijo, qué bonito ese, hay que reconocer que es precioso. Le dijo así. Sí, pero bueno, yo referente a la carrera y siendo un poco positivo, sí, por delante ya estaba claro que no iba a haber carrera. Pero digamos que luego quedó centrada ahí como unos bloques, digamos, los que no tuvieron problemas en los bloques informativos en la salida, sí, pero nos basamos en y eso luego me refiero en el tema general de la carrera, que luego eso que vamos a hacer, pasar a comentarlo como hacemos siempre puntualmente. Claro, no, pero que bueno, que dentro de la carrera hubo carreritas que fueron las que mantuvieron un poco el interés, tema general, refiero, esto es aburrido, pero tío, los cuatro primeros estaban como estaban, sí. Tío, si no es que no había nada que y hacer y empieza a ser, es eso, o sea, que es una constante, no esperas nada ya del que, porque es que vamos, ya hablaremos también de Singapur, resumen, claro, pero que vamos, joder, pues a la próxima no la veo, me cago. Me he hecho una partida yo a la Play, es lo que te digo. Y vendrás a comentarla y por desgracia, a lo mejor no, claro, por supuesto, pero vamos, por desgracia probablemente te valgan los comentarios de hoy, o sea... Sí, yo creo que sí. El comentario, perdona, es el siguiente: Vettel se va, Alonso remonta y queda segundo, y Weber es incapaz de pasar a Alonso, y Massa detrás de Weber, con el ojo plan. A verlas venir. Resumen, sí. El dominio de Red Bull es incontestable, a todas luces, uh-huh. Está marcando una época. Sí. La y el caso de Ferrari, la única parte y lectura buena es que se ha convertido en los que están detrás. A la sombra, los primeros de los de detrás. Hay en algunas posiciones en que estar detrás siempre es lo más conveniente, pero excluyendo de eso, yo me voy a la... Esta no es una de ellas. Claro, excluyendo eso, yo me voy a la frase de Schumi, que no por decirla me va a gustar más, pero vamos, o sea, los primeros de los perdedores, como siempre. Bueno, detrás, pero... Yo diría que 50 y pico puntos, 52 puntos, no es demasiado cerca. Vettel podría no presentarse a las dos próximas carreras, que pase lo que pase, seguiría líder del Mundial. Y es más, o sea, creo que pase lo que pase, lo ganaría igual. O sea, no sé cómo decirte, yo lo veo un dominio demasiado abrumador. Es que demasiado abrumador. La carrera de ayer hizo lo que le dio la gana. Tuvo el problema que si el plano, que si el no plano. Y lo que nos espera, asiático que nos espera es todo, va a ser todavía más deprimido. Y lo que no se espera, efectivamente. Que ese es el tema. Si ya no hay poca ilusión con lo visto, con lo que queda por ver, como para buscarla. Suzuka va a ser lamentable, tío. Que nos traigan una fecha mejor, porque si no esto... ¿Por qué no le damos pa'lante a nuestras vidas y llegamos a Brasil ya de una puta vez? Es que es eso, o sea, daros cuenta que simplemente sin comentar hasta nada... Hasta la tercera o cuarta plaza. Daros cuenta que es eso, sin comentar nada, ya prácticamente de los cuatro primeros hemos hablado, porque ¿qué vas a decir? O sea, es que es eso, Vettel, la raza. Alonso, el empecinado, siempre ahí luchando. Weber a lo suyo y Massa, pues bueno, unas veces una de cal, otra de arena, tal, está ahí, que si un cuarto, que si tal, y el resto, pues eso. Cuando no les pasa alguna cosa, pero bueno, se la hacen yo sigo pasar. Reivindicando la carrera. En su conjunto, y joder, al final hubo luchas, estaba todo como emparejado en luchas hombre a hombre, había tres o cuatro luchas. El único, digamos, fue Hamilton, el único que animó. Bueno, algún que otro adelantamiento de Kimi también. Kimi así. Sí, pero Kimi al final yo... Pérez y Baton, Rosberg y Ricciardo, que había Kimi, varios frentes. ¿Vosotros os acordáis de Japón en Suzuka en el año 2005? Que Fisichella iba de primero en la penúltima vuelta, llegó a la chicane... Y defendiéndose de Kimi y se dejó a los pies de los caballos, sí, para que Kimi lo adelantara en la recta, en la última vuelta y ganase la carrera. Pues Kimi ayer cometió el mismo error dos veces. Primero con Hamilton, que cerró más la chicane, la salida, sí, de la chicane. Y luego con Baton, que no sé qué coño hizo, que casi pierde la posición con Pérez. O sea, lo de Kimi, sí hizo algún adelantamiento. Bueno, hay que reconocer que iba con las gomas ya muy, muy justas, ¿eh? Es igual, eso es una cuestión de colocación en pista, ¿sabes? O sea, no... Sí, no fue el gran premio. Es que yo creo que ya no empiezan a estar... No hizo un adelantamiento sutil en la parabólica. Sí, hizo un adelantamiento por fuera. No es que tiene que estar, la verdad. Sí, no, ese adelantamiento, pero coño, quedó eclipsado por lo de después, tío. Es que no sé... Que yo creo que ahí es lo que os estoy comentando. Pues entra ya el tema psicológico, o sea, no sé cómo decirte. Ya de vez en cuando ya empiezan ya lo tienen muy asumido y de vez en cuando empiezan a tener fines de semana, en teoría, entre comillas, como deprimentes. Ya les van ocurriendo cosas, lo de Hamilton, lo de Kimi. O sea que, no sé, es por el hecho de verse superados de una manera clara y rotunda. Y de vez en cuando, pues, aunque tú no quieras, pues te vienes abajo, tienes el fin de semana tonto. Los de Mercedes ya están pensando en 2014, vamos. Eso... ¿Quién no? Es que aquí, como no esté pensando todos en 2014... Sí. Sería estúpido no hacerlo. Pero, joder, hace dos carreras tenían posibilidades y ya decían que no, que ellos no... Como hizo BMW cuando ganó en Canadá aquel año, tío, que al final... No, no, lo nuestro es el próximo año y al final se acabaron retirando dos años después. Pues Mercedes está, este año no es nuestro objetivo. En aquel momento lo era, ahora ya no, evidentemente. Pero vamos, en aquel momento el objetivo de Mercedes de aquí a final de temporada, si puede ser, es ganar un gran premio y se acabó. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer, vamos. Y se ahora mismo sí, los dientes. Realmente. O sea, tampoco y creo que Hamilton estará bastante de acuerdo, cualquiera de los pilotos estaría de acuerdo con eso. De hecho, ¿cómo está la situación? De hecho, ahora mismo. Rosberg quedó sexto por detrás de Hülkenberg, que quedó quinto, por cierto. Buena carrera de Hülkenberg. El primero del resto. También ahí, en medio, sin nada, por delante, nada por detrás, porque de lo adelantaron en la salida. De los Ferrari. Perdió dos posiciones en la salida y ahí se quedó. Tuvo algo más apretadillo en el final de carrera, pero bueno. Se quedó ahí en tierra de nadie, pero aguantó perfectamente. Sí, pero demostrando. No, aguantó perfectamente. Pues eso, lo que digo, que comentamos luego, que después, pues eso sí, que Rosberg, como pone bien José aquí, gris, efectivamente. Hamilton sí, que animó. Ricardo VII, Bernier sí. Abandono, y luego octavo Grosjean. ¿Y qué quieres que te diga? Sí, que no hay mucho más. Es Hamilton noveno luchando ahí el punto con Button, adelantando a Button, a Sutil y a Kimi. Sí. Para conseguir una novena posición. Que tiene mucho mérito. Tiene mérito, sí, pero manda dos paradas. A dos paradas, efectivamente. Y poco más. Es que poco más, es que yo es lo que os digo, o sea, la carrera, por desgracia, es que se comentan, no hay nada que decir, desde hace, ¿cuánto? 5 grandes premios. Un par de roturas. No, estos dos últimos, en Hungría estuvo bien, joder. Pero Spa y Monza que prometían, a ver si, seguro que en Singapur tenemos un carrerón. Seguro. El circuito desde luego es propicio. Sale Nelsinho Piquet o alguna vía de un tranvía que provoca un corto en el coche de Vettel, no sé, algo. Que se vaya la luz, tío, también es una posibilidad. Sería bonito. Pero las llamaradas. Que llueva, que se adelante la temporada de ciclones o lo que haya por allí. Y que ahora llueva, que hablas de la lluvia, es que ni la lluvia nos ayuda. Sí, tío, no aparece por ningún lado. Año, desde primeros de temporada, no volvió a aparecer. Que no creo yo que hubiese cambiado nada ayer, pero coño, por lo menos darle algo de vida. Sí, porque la gente mucho habla, pero yo creo recordar que Vettel ganó un pilotazo de la hostia. La primera carrera la ganó, ganó en Monza en 2008 con lluvia. En el 2007, ¿os acordáis cuando se llevó por delante a Webber detrás de, creo que fue en Fuji, detrás del safety car? Iba Hamilton de primero. Esa carrera la podía haber ganado incluso. Tenía ritmo para ganarla. Pero te digo que a mí me hace mucha gracia cuando escucho a mucha gente y tal hablar, que si la lluvia, no sé qué, con lluvia por lo menos se viene una carrera. Pues yo pienso que tal como está el reboot y tal como está Vettel, animar más, ver algún trompo, algo. Sí, tío, claro, por eso te digo. Alguna salida de pista, tío, no sé. Algún comisario patinando, algún rollo de estos así, externos. Eccleston que se cae y se rompe la cadera, sí, tío. La típica fotograma que te ponen así, ¿no? De algún riachuelo cruzando la pista, wow, cuidado, no sé qué, estas cosas así. Yo qué sé, un pescador en aguas revueltas. Ya andaban Luca. No olvidemos nunca lo difícil que es hacer fácil todo eso. O sea, al final tiene que haber alguien que consiga eso, todo eso. Por cierto, una cosa, en este caso, no es la lluvia. Vettel ayer corrió con los reglajes, con el setup de mojado. Por eso llevaba la luz roja encendida toda la carrera. Para más. Para más, efectivamente. Para más. Esto es para animaros. Sí, levantado. Llama configuración TT. Sí, no, es que... Esto lo digo para que os animéis, hombre. Sí, no, esto me recuerda a lo que hablaba Isaac Prada, que desde ahora puede ser nuestro gran mentor con sus palabras. Tu hermano ya lo llamó nuestro ingeniero de cabecera. Claro, joder. Está claro que tiene esa chispa. Este año y en los años anteriores tiene esa chispa que hace que resuelva cualquier tipo de contingencia y lleva al equipo a la victoria. O sea, este tío sí que está imparable. Este es imparable, o sea, es que conduce, pilota de una manera tan imparable que en el mundial atronadora. Le lleva 53 puntos a Alonso. Bueno, cuando salgamos de Singapur serán 20 más. Quien sea distanciado. No, desde luego se puede hablar de la era Vettel. Sí, porque sí. Está dominándola con mano de hierro. Y eso es jodido para un Es un equipo, yo siempre digo, es un equipo, que no se lo olvide a nadie. O sea, es el triunfo, digamos, de esta escudería. Sí, sí, por supuesto. Sumado al del personal, que desde luego es piloto de ellos, y va sumando sus títulos, pero es un triunfo de un... Lo que debe ser una manera de hacer. Yo discrepo, yo creo que es suerte. ¿Verdad? Lo duro que debe ser, hablamos así tal, para mí, vamos, creo, la vida de Alonso. Porque saberte que eres un piloto que también podría ser marcado una época y verte así... Alonso se está quemando, lo vuelvo a repetir, se está quemando. Ya. Hombre, se está quemando, es que le está pasando el sol por su puerta. Es un piloto marcado por sus propias decisiones. Es que cada día está más cerca el otoño. O sea, su verano está palideciendo, joder, porque Vettel, hay que recordarlo. Hostia, ¿cuántos años es? ¿Cuatro años o cinco menor que él, ¿no? Joder, que es que, hostia... No sé. Que no sabes los años que tiene o si va no a parir. No sé los que tengo yo. Voy a saber los que tienen ellos, vamos. Hombre, ningún piloto de Fórmula 1 debe ser duro, ¿eh? Buen perdedor. Tengo la sensación de que Alonso tiene 24 años. ¿Cuántos tiene? 30 y algo. Ya, 32 ¿no? tendrá, creo, por ahí, ¿no? Sí. Pues mira tú. Es que, es eso, o sea, está un piloto que podía haber marcado una época. Vamos, de hecho, cuando ganó sus dos primeros mundiales, muchos lo pensábamos, que este tío podía marcar una época, o sea. Y de repente, sí, pero es que a partir de ahí fue un... Claro, y de repente... Una retahíla de malas decisiones... Bye, bye. Que lo llevaron a donde está, al sitio correcto, en el momento erróneo. Pero vamos, de todas maneras... Nunca mejor dibujo, tío. De todas maneras, si estando donde está no es capaz de encontrar la fuerza o la felicidad mínima interior para... digamos, tener otra cara que la que tiene, porque yo... Lo que no se le puede negar es Fernando... Que Rucha, me cago en la puta. Sí, sí, no, tío, vamos. Buah, hostia, si he dicho cualquier otro, no, tío, no haría este mundial, ¿eh? O sea, cualquier otro no haría este mundial. Estaríamos con segundos alternándose. Y sí, él está bueno. Ahí siempre, ¿eh? O sea, es que siempre. O sea, es en ese aspecto es... Y terminará segundo. Yo no hablo de su capacidad de entrega, que es absoluta y, vamos, superior a nadie, eso seguro. Me refiero a su manera de transmitir, no sé cómo decir, parece que siempre quiere quedar un poco ajeno a... No sé. No es problema mío, yo lo doy todo. Yo pienso que su configuración va también en mojado, tío, no sé cómo decirte. O sea, es difícil. Para mí sería muy difícil levantarme por la mañana y decir, tengo que pilotar. Para mí no, tío, ¿sabes? Si me dicen, soy piloto de Ferrari, sería facilísimo. Sí, pero es que es difícil porque lo tiene que ver bajo la óptica de la prensa española. Tú y yo sería, vamos, entonces, algo... Aquí se hace un drama de algo que en lo que en realidad, o sea, teníamos que estar dando gracias cada día, levantarnos... No, no, pero él no. De tener sí, lo que tenemos, porque en realidad España no tiene nada. Tú en sí, este mundo. Entonces, tú sí. No. Tú sí como hincha de Fórmula 1, forofo, como te denomines en Fórmula 1, seguidor o lo que quieras, pero él es piloto profesional de Fórmula 1 y está para ganar mundiales. Y no los gana, tío. Y no los gana. Y se los están comiendo, pero vamos, de una manera que... Sí, hombre, hostia. Pero él eligió ir a Ferrari y a lo mejor tiene que ser consciente de las decisiones que toma, ¿eh? Es lo que hay, tío. O sea, sí, ¿a dónde te hubieras ido tú? Porque yo a Ferrari, ¿no? Sin claro, duda, es que al fin y al cabo... Yo a Ferrari, vale. Ah, bueno, ¿y ahora a dónde quieres ir? ¿A Red Bull? ¡Él! ¡No! ¿A dónde va a ir el AME? Él se quedaría en Ferrari. Se quiere hacer un Fangio, tío. El año que viene a Mercedes. El año que viene a Red Bull, el siguiente a Mercedes y así va... Sí. Aquí hay un factor que habla mucho el de Liga Sórdida, que es el... Creo que es él, o Carlos Poskli, no me acuerdo cuál de los dos. El factor de la Rosa y su factor gafe. Allí donde va de la Rosa... No vuelve a crecer la hierba, tío. Y mira que es un tío majo, joder. Sí. Porque es majete, joder. Hay quien lo tiene por gafe. Sí, ya. Pero bueno, el de la Rosa llegó este año a Ferrari también, cuidado. Pero... Sí, bueno, así vamos a atribuirle a él los... Era un elemento folclórico. Pero bueno, antes estaba Gené y tampoco creía que... Hay que mirar incluso por encima ya de Domenicali, o sea, porque... Montechamolo, lo que está pasando, el amigo de Massa. Lo que está pasando... Sí, eso es algo... El túnel de viento sigue sin arreglarse, tío. Es que es algo que no tiene ni pies ni cabeza. En la época de los túneles del viento. Sí, sí, claro, pero siguen, o sea, con el problema del túnel de viento. O sea, no lo han arreglado. ¿Qué pasa? Pero bueno, que yo creo que en el fondo, aunque trabajaran mil horas más y tuvieran mil millones más, en este caso en concreto, o sea, no es cuestión ya de optimizar más recursos o de echarle... Perdón. O de echarle más horas. Es que es cuestión de que es un deporte y en este momento, o sea, por... presupuesto, por capacidad, por tal Ferrari, si tuviera la llavecita mágica que les iguala, estaría hecho. Mira, me has transportado al año cualquiera entre el 86 y el 98. Elige uno y me has transportado ahí porque era lo que siempre se habló de Ferrari. ¿Sabes? Sí. Eso, mucho presupuesto, no sé qué, durante años y años estuvimos hablando de lo mismo, mucho presupuesto, tiene los los medios para conseguirlo. Esto es un deporte, pero nunca. Que se lo digan a Alessi, que estaba allí. Descarado. Mira, otro de... No, pero es que a donde voy es que igual compras la estructura completa de Red Bull, la pintas de rojo mañana, es igual, todo. Sí. Y hasta el nuevo, y te pintas y la cara de rojo y metes tatuajes de Ferrari hasta los Ferrari huevos. Ferrari lleva comprando... Y palma. No, que palma. Es que entiendes, o sea, no... Es pero que... recordad a John Barnard, tío, que sabes, que siempre llega tarde a todo, tío. Llegará Newey cuando ya haya otro mejor que él, ¿sabes? Y Newey ya está en el ocaso de su carrera, tío. ¿Sabes? Es que es así la cosa, tío. Ya es un poco redundante el tema, pero tal vez el año que viene, ¿sabes? Puede ser el momento en el que las cosas tienen que... Sí, porque de eso a la sopa, ¿no? Es que queda eso con la momento, dar, o sea, la sorpresa, ¿no? Que Mercedes, claro, y gana la Mercedes. Porque yo soy Alonso y en vez de comprarme el Euskaltel, refundo Minardi, tío. No sé cómo decirte y me piro de allí. Joder, hostia, es que no me jodas. Si el año que viene ya no consiguen hacer... El año que viene, cuidado, ganar algo más. Ya no el Mundial, unas carreras. El año que viene, cuidado, que tenemos dos cosas aquí. Primero, se habla del poderío de Mercedes y su motor, que hasta se dijo 100 caballos más, que es imposible saberlo, porque nadie puede saberlo. Y nadie cuenta con Newey y su capacidad de reinventarse. Cuando hay un cambio de normativa, tío, sí. Que es lo que pasó en el 2009, sí. Tío. No olvidemos que el Red Bull fue el mejor coche desde el año 2009, sí. Y solo el doble difusor le quitó esos dos títulos. Efectivamente. O sea que yo no lo veo nada fácil, vamos, ni muchísimo menos. No, el futuro de Ferrari, en todo caso, si puede haber alguna solución, pasa por más precisamente eso, irse a esos extremos de la investigación de verdad y el desarrollo, como Ferrari, decía... Cerrar las puertas a unas instalaciones propias que puedas trabajar en condiciones. Claro, pero no, eso por supuesto. Te digo una cosa. También lo va a ser, o sea. Te digo una cosa. Ferrari va a acabar arreglando el túnel de viento y va a tener un equipo aerodinámico espectacular. Y el año que viene lo importante va a ser el motor. Entonces, ¿qué va a hacer? Empezar a comprar gente de otros... No lo sabemos, otra vez la fiabilidad puede ser importante también. Sí, la fiabilidad. Es el otro factor que a lo mejor, si aparece el factor... Pero te digo una cosa, los motores turbo Ferrari nunca fueron muy fiables, tío, no es por nada, pero siempre fueron mejores como V12, V10 y estas cosas, tío, sí. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé, comenta algo si quieres, que tú lo tienes ahí, de cómo va el Mundial. El Mundial va de forma va bien, maravillosa. Vettel 222, la galleta que se mide por su número. Alonso segundo con 169, lo cual hace la friolera de 53 puntos de diferencia, o sea, tela marinera. Hamilton, 80, tercero con, ¿no?, 141. ¿A cuánto? ¿80? ¿Quién? Hamilton. ¿Qué más me da? Un saco. ¿De cuánto el punto? 81 puntos. Hostia, la madre. Y atención, Kimi está de cuarto con 134. O sea, tela. Y luego tenemos a Weber con 130. Es lo que tiene. Ese es el rollo. Mira a Weber dónde está. Y habrá gente que aún diga que si no. Sí, porque el equipo no le trata igual. No. No me lo creo. No, yo tampoco. Pero yo mira, tampoco. Más. ¿Dónde está más? Más está con 79. A 90 puntos de Alonso. Y tiene por delante a Rosberg, ¿no? O sea que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 de séptimo. Bueno, no se lo podemos reciclar de Buffon. Que se pegue ya de tercero. Mira, la clasificación del Mundial da una idea de cómo es el tema, ¿sabes? O sea... Sí, lamentable. Vettel, Alonso, Hamilton, Raikkonen y luego Weber, Rosberg, Massa, Grosjean. O sea, el único que da la nota aquí es Massa, que tendría que estar por delante de Rosberg, y estarían los cuatro escuderos. Sí, los cuatro escuderos. Y luego ya Jenson Button. Bueno, ya. Sí, la actuación de Weber muy pobre, tío, con ese coche. Muy, muy, muy, muy pobre. Es lo que más resaltaría. Lo siguiente, la de Massa. Es todo mala suerte. Todo mala suerte. Con lo cual, la clasificación de constructores, que es lo que a vosotros os importa, ferroviarios de pro, tenemos con 3.52 a Red Bull. Bien. Y cerca, muy cerca... ¿Cuántos tiene? Muy cerca Mercedes de Ferrari. Mercedes tiene 2.45 y Ferrari 2.48. Sí, pero sobrepasando este... Entonces este gran premio se les ha pasado por encima. En efecto. Se ha avasallado, se les ha... Es la hostia. Se les pasó por encima, sí, porque... Que estábamos por debajo. Yo tenía la idea que estaba Ferrari segundo. No, pero fue Alonso el que se puso segundo en Spa, sí, no fue Ferrari. Acojonante. Luego ya tenemos con 191 a Lotus y luego 66 a McLaren. Se esperaba bastante más de Lotus. Yo a mitad de temporada, bueno, a mitad estamos casi ahora, un poquito más, pero a mitad de la primera parte yo esperaba bastante, bastante más de Lotus. Sí. Sí. Esperaba más de ellos. Pero la muy bien, McLaren casi muy cerca. De acaba de adelantar a Force India. La quinta posición, muy bien, afianzando la quinta posición por 3 puntos delante de... Yo hablaría de otra de cosa, dedicaría a hablar de cosas de, para sí, despistar. Es lo que he de decir, para, que podríamos, pues, como estamos hablando de temas actuales, podríamos hablar precisamente de eso, de temas actuales. Y comenzando por el tema de fichajes. Bueno, eso de Ricciardo por Red Bull. Cuéntanos. Bernier que seguirá en Toro Rosso, todo ese tipo de cosas, que si el portugués Da Silva es el mejor colocado para acompañarlo en su equipo. Ricciardo no ha hecho nada para ir a Red Bull y Bernier tampoco ha hecho nada para volver a firmar. Pero tienes que subir a uno de los dos, tío. Y en el equipo siguen creyendo que, bueno, últimamente ya creo que están cambiando de opinión, que Bernier era el bueno. Desgraciadamente tiene pinta de estar ya en sus últimos... Ya, pero el problema es que ha sido por descarte. ¿Sabes? Es más rápido, sí, creo yo. Más que como una elección lógica, ha sido por descarte una temporada, otra temporada, entran unos, salen otros. Poner pero no ha habido nadie que haya, que haya... Bueno, eso de entran unos, salen otros, dependiendo de dónde. Porque, vamos, hay algunos cuantos que deberían de haber salido ya. Caliente. Sí. Lo que dices tú es por descarte, tío, pero... Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Fichar a Kimi, vaya. Sí, pero... Yo hubiese fichado a Kimi. Eso lo... Sí, pero Vettel no se está. Para algo tienen que dar la oportunidad a Ricardo, tío. Y están buscando un piloto que acompañe a Vettel, no uno sí, que moleste. Ahí está. Entonces, se ve que no han aprendido mucho de Ferrari en Red Bull. Y yo creo que es un buen ¿Crees que en algún momento Kimi habrá tenido encima de su mesa una oferta de Red Bull y una de Ferrari? Al mismo tiempo, encima de la mesa. Y una de Lotus. Sí, sí, hubiera que sido... jugando 3 cartas y a ver si se queda sin ninguna. Pues no, no sé. O sea. Si luego hablamos de Kimi y Ferrari. Decisiones buenas. Uh-huh. El tema es que Marco ya dijo que Ricardo tiene que empezar a presionar a Vettel a partir del verano que viene. O sea, le está metiendo presión. No lo va a tener fácil. O sea, no va a ser. Esto de ponerle fechas de caducidad. Pero es lo normal. Siempre hablamos de los 6 meses de cortesía que hay que darle a los pilotos. Pues a este también. Hombre, por supuesto. Media temporada se le da a cualquiera. Lleva 2 temporadas en Fórmula 1. Y tienen que avisar con 15 días al equipo. Sí, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Lo veis presionando a Vettel? No, yo no. Yo creo que va a ser un mejor escudero que Webber. Porque Webber tiene a lo mejor ese aire todavía, o pudo tenerlo, ese aire de posible campeón. Pero yo creo que Ricciardo no. Yo pienso que sabe realmente a lo que va. Yo creo que y es un tío capaz en ello. Punto. Para mí es una apuesta a la baja. Yo me llamaría Sancho ya directamente. Me cambiaría el nombre. Descarado. Y el fiel escudero. Y a criar la liga y a engordar la cuenta. Porque con Vettel ahí, ¿qué espera hacer? Ojalá nos equivoquemos. Grandes cosas. Aprender. No, sí, su currículum va a crecer. Si te aprenda un poco de Barrichello y tal. Y desde luego el currículum. Que se pegue. Yo creo que es un como lo que buscan en Red Bull es un piloto que simplemente que no le intente hacer sombra, porque hay que aprovechar este momento dulce de Vettel, dure los años que dure, ya llegará un momento en que se vendrá abajo, entonces será un momento también en el equipo de poder pensar en otro tipo de tácticas con respecto a pilotos. ¿Que se vendrá abajo Vettel? Sí, claro, joder, aunque simplemente sea por artrosis o cualquier cosa de esto. A 10 años vista. Claro, la artrosis entra con eso. Estoy de acuerdo con De La Rosa, que hablaba de los famosos ciclos. Y mientras tanto, de ciclos, claro, siempre, joder, mientras todo, tanto, pues, aprovechalo, sí, no le metas, claro, que sea un no le metas picante. Puede perder el ciclo ganador, pero no dejará de ser un cuádruple campeón del mundo. No, claro, los ciclos, claro, claro, los ciclos, sí, ¿sabes? Pueden ser... En todo caso, creo que el ciclo, digamos, en este caso lo está marcando más Red Bull y él... Con Red Bull, pero vamos, o sea, que es el quien está mandando. No, a Vettel le hace falta cambiar de equipo en 2 años, tío. En efecto. Le hace falta, pero vamos, como la vida misma, tío, para si quiere pasar a la historia. Tiene que ganar con otro equipo. Y le si va no, a tentar, no tengas sí, ninguna sí, duda. No, si no va. Pues claro que le va a tentar. Si no, siempre se hablará de que, bueno, sí. Por... De hecho, ya veremos si no sale Alonso y entra de aquí a unos años. No te extrañes. Claro, por eso te digo. Y será cuando Red Bull quiebra a nivel mundial, porque se encuentra una toxina que nadie la haya estudiado, y justo entra Alonso. Y de repente, o sea, no hay ni para los calientagomas. Ahora somos azul oscuro. No, pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que en estos momentos el equipo no se la quiere jugar. tienen lo que tienen, saben que tienen al mejor, al que está más en forma, y para qué le vas a meter picante ni una piedra en el pie. ¿Por qué vas a tocar nada? Yo no creo que... Un escudero, reemplazas escudero. Como decía nuestro ingeniero de cabecera, esto es un deporte y hay que buscar el bien del equipo. Nosotros como aficionados, evidentemente... Claro, yo por eso, yo estoy hablando de buscar el bien del equipo. Pienso que es eso, lo que necesita simplemente un escudero. Y en estos momentos Weber... que es muy buen escudero, por supuesto, porque yo considero que es un buen piloto, pero ya este año ha habido demasiados comentarios extradeportivos con referencia a su estado. Claro, joder, no, ya esa labor, no, un escudero tiene que ser alguien pues como Massa, que te haga las cosas más o menos. ¿Como más? Claro, me refiero, por lo menos no da que hablar, joder, él recibe por todos lados. Pero no crea polémica dentro del equipo. Él sabe lo que es y punto, tío. Bastante tiene con ser medio hombre, digo por lo menos. Si Massa fuese escudero, bueno, el Quijote que andaba solo por el mundo. Ferrari, en teoría, va a hacer todo lo contrario. Poner a Alonso a alguien como... Es que tenemos que cambiar. Hay que cambiar desde el punto de vista egoísta del aficionado. Prefiero que haya luchas internas entre pilotos. Claro, pero estamos hablando del equipo. Joder, Ferrari, nosotros, yo quiero tener a dos campeones del mundo. Claro, eso es lo que... Cuanto más picante, mejor. Eso es lo que podría tener Ferrari, que no se ha tenido desde el año 52, creo, con Ascari y Farina. Sí, lo podía tener. Los campeones del mundo, si fichan a Kimi como... ¿Cómo lo veis el tema? Porque se está hablando de Massa, claro, por supuesto, sí, Kimi, incluso Hülkenberg. Yo espero que Massa no. Y con Kimi sería un buen equipo. Yo pienso que sí, le da... Pero me da pena a Hülkenberg, que se merecería una oportunidad así, ¿sabes? Para probar. Bueno, pero Kimi también. Sí, Kimi hay que reconocer que ha sido campeón del mundo ya con el equipo. Yo creo que Kimi con tiene la escudería tiene más puntos. Y no sé. Sí, joder, yo en este momento... O por lo menos un añito. Yo ficharía a Hülkenberg. ¿Tú también a Hülkenberg? Sí, sí, yo prefería. No, yo a Kimi. Yo digo Kimi porque el equipo sería... Con la cabeza, mejor, Hülkenberg por proyecto, pero claro, por corazón... ¿Os imagináis? Dicen que para el año tienes a Kimi en Ferrari. Imagináis, sí, sí. Imagínate que fichan a Kimi el año que viene y es campeón del mundo. No, ya, entonces sería la hostia. Ya, o sea, ¿quién vería a quién? A este país. Eso sería... Otro cabrón más. Eso sería durísimo. Ya se convertiría, dejaría de ser el chico... Se me hace difícil. Que no habla, bueno... A mí se me hace muy difícil. A mí se me hace imposible. Una... Hombre, vamos a ver, yo pienso que Alonso es superior, joder. Yo pienso que Alonso es superior a Kimi en cuanto a mundial. Por supuesto que Kimi le va a dar mucha batalla en calificaciones. Tendrá carreras, que por supuesto es un piloto rápido y luego, puede tocar los huevos. En calificación significa que está delante tuyo, a ver cómo lo adelantas. Tío. Sí, porque aparte de todo es un piloto difícil. No, y es difícil de adelantar, exceptuando por supuesto fallos como el de... Que bien has recordado tú antes en este último Gran Premio, pero... Yo creo que eso, joder, que Kimi es piloto para Ferrari y se hace un equipo chulísimo, por lo menos. Son luchas que hacen bonito el Mundial, joder. Y vendes, joder, ilusionas. Os veo dentro del pesimismo generalizado. Os veo optimistas porque no veo que penséis que se vaya a quedar Massa. Hombre, yo espero que no. Yo creo que el final de Massa tiene que estar ya, joder. Es imposible, no lo mates aún, no es matarlo, pero... Yo que sé, había carreras, joder, incluso, vamos, realmente alguna que otra vez en Monza, tío, yo le he visto besar su escudo. Sí, mi hijo lo quería ver, que estaba en el box. Sí, el hijo, ¿de acuerdo? Sí, imagen dantesca la del hijo, viendo a su padre dentro del monoplaza y pensando en... Nunca será nada. Nunca será nada, tío. ¿Qué haces ahí, papá? ¿Sabes? El rollo de... ¿Cuántas veces? Papá, ven en tren. Claro. ¿Cuántas veces le habrá dicho? Se estaban riendo de ti ahí detrás. Déjalo, hijo. Estaban haciendo brincadeiras contigo, pa. Hijo. Después os digo. Y bueno, luego tenemos también más actualidad, ¿no? Dice aquí que Sauber rescinde el contrato con el talentoso holandés Fricks y ficha al ruso Sirotkin. Sí, con el dinero ruso. Claro, el dinero ruso, que hoy por hoy es un dinero... Dinero ruso, menos... que siempre huele mal, ¿no? Ya, pero bueno, es dinero. Pero pregúntale para qué. Jovencísimo, pero tiene 20 años, y chaval. Sí, pero no, es una pena porque es cierto que la Fórmula 1 se está convirtiendo en un deporte demasiado de pago. Entonces están talentos... Es que el dinero en Fórmula 1 es muy necesario y el mundo... Siempre lo fue, pero hoy más no sé por qué. El mundo en ese aspecto está cambiando mucho. Los equipos están cometiendo errores con este tipo de cosas. Mira, Caterham podría haber sacado más partido a Kovalainen, por ejemplo. Ya, pero a lo mejor estás pensando mucho en eso, en poder mantener... Sauber, prestigio de Hülkenberg. En la mayoría de los casos, hasta los pilotos de pago son de calidad, ¿no? Pero está claro que es un poco triste. Y tiene que ver con pero eso, hay que terminar la una temporada falta de patrocinio entera de los equipos, obviamente. Hay que terminar una temporada entera, porque ¿cuántos equipos han puntuado este año? Buena pregunta. Porque hay que recordar que las temporadas hay que terminarlas. El dinero en Fórmula 1... Deberías estar en este mundo para algo, ¿no? 9 equipos, tío. Aquí veo a Williams con un punto. Bueno, qué suerte han tenido. Si otros es... que decía, hablaba ya desde julio que me sabes, no fue porque Williams. Porque eso es pasta, pero es que un punto es mucho dinero. Pero es que los que no tienen puntos, ¿cómo te mantienes ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo llegas a...? Pues a lo mejor consigues un punto con el talento de algún piloto. Tú ya te compensa por todo el presupuesto del piloto. Pero ya, pero eso es jugártela. Un punto con talento cuando el monoplaza es poco ruso de la década de los 80. Es poco talentoso. O sea, cuando tú tienes un alerón... Ya nos lo dijo nos lo ha dicho nuestro ingeniero de cabecera. El dinero en Fórmula 1 lo es todo. O sea, todo. Hoy por hoy lo es todo. Un golpe de suerte, no sé. Y tener un dinero... de antemano es tener un dinero de antemano y se venden, punto y sencillo, como se vende todo y por hoy, o sea, se venden y punto. La Fórmula 1 de nuestros abuelos no tiene la más mínima opción, o sea, los equipos de no volverá jamás. La más mínima opción, nunca. No volverá jamás, con lo cual hay que vivir en la actualidad y la actualidad es comprar y vender. Pero bueno, no deberían estar tan desfasados. O sea, tienen que ser escaparates de jóvenes pilotos, pero no que haya un salto tan grande, que es que parece que realmente no pinten nada. Están intentando rebajar el precio de la GP2 para que sea más asequible, porque también es carísimo. Es carísimo la GP2. Están intentando bajarlo para ver si así pueden conseguir algo. Pero de todas formas, el problema de la Fórmula 1 seguirá siendo el mismo. En fin. En fin. Lo peor es que se están cargando la GP2 también, de esa manera, porque sí, por realmente eso. No tienen los mejores pilotos. Pues no. Pero bueno, o sea, como sea, van a tener que adaptarse, porque eso corre en fin, todos los deportes, es como el mundo bien que toca vivir. Nuestro director de programa, en fin. Pasemos también a comentar entonces algo por lo que veo aquí, ya está el nuevo calendario, ¿no? El provisional, bueno, por lo menos, para 2014. Sí. 21 carreras, sí. La temporada más larga de la historia. Yo como viene en inglés, pues no sé ni traducirlo, pero bueno, está aquí la cosa entre March y November. March es una escudería que era sí, de... Sí, por eso te digo. Supongo que esto será... algún tipo de mes, que será en marzo, el 16 en Australia, ¿no? Y terminaríamos el 16 de noviembre en Estados Unidos. No, el 30 de noviembre en Brasil. Ah, sí, que hay un salto en cualitativo. En la fotocopia, efectivamente. Aparte no es en Brasil, es en Brasil. No está New Jersey en el calendario. No. Y la final es México, Austin, Brasil. Uh-huh. Un periplo americano. Sí. Y nada, eso, la temporada más larga de la historia. Había el circuito de Rusia. Habría que volver, sí. En Sochi. Rusia y México. Sochi. Que son las nuevas carreras. Sí, el circuito. A ver si llega. Y ese, que la verdad es que yo creo que es otra gran cagada que han metido ahí porque... Porque hay que ir a Rusia. Pero es que ni siquiera han elegido el mejor sitio, ¿sabes? Y en octubre, además. Rusia en octubre son temperaturas... En octubre en Rusia hay revoluciones. Bueno, oye, pues a lo mejor sale entretenida la carrera por ello. Yo qué sé, vemos al cosaco allí pues haciendo algo. Pero vamos, viéndolo así al principio, hostia, octubre en Rusia, a mí eso me suena a temperaturas gélidas. Claro, no sé cómo decirte. ¿En qué parte queda de Rusia esto? ¿En el sur, por lo menos? Yo creo que habría que fabricar un coche para calentar bien los neumáticos para esa carrera. Solo un chasis especial. Hablando de chasis, Lotus llevó el chasis de batalla larga para, sí, para no, Kimi y no lo ha dado resultado. Sí, sí que es cierto. En fin, una vez más. Sí, en fin. Pruebas para el año que viene. Sí. Pues... no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a lo siguiente. Hablamos de Singapur, sí. Hablamos de Singapur, que ya hemos hablado un poco. Desde luego, podemos empezar si queréis, más que nada. No sé si Quiño tiene preparado algo sobre ese bello país. No tienes absolutamente nada preparado. Bah, si tratarlo de tener al cabo... Los países, salvo que hayan de revolución, aquí, yo... Tú pasas. No, yo sí ya hablé del año anterior, salvo que pues, hayan de revolución. Pues antes de comenzar país, un poco así, para que nos coja a todos así un poco tal... Cuando llegue España habla de las Olimpiadas. Que nos coja un poco en frío, digamos, pues antes de comentar un poquillo el circuito y lo que pueda ser la carrera, apuestas. Ujo. Tengo que decir Vettel, no me queda más remedio. Para todo, yo Vettel para todo. Vuelta rápida, pole y victoria. Sí, sí, gran Selem, pero vamos. Y segundo Weber, me voy a arriesgar. Y tercero Alonso. Esta vez Weber va a poder con Alonso. Es más, yo te digo que factura primero antes que nadie en el aeropuerto y llega antes a su casa. O sea que todos decís Vettel. Bueno, pues yo para discrepar un poco, voy a decir, fíjate tú por dónde, Hamilton. ¿De qué estamos hablando? ¿Carrera ya o...? Sí, sí, carrera, de todo un poco. Pero vamos, yo voy a decir Hamilton. Sí, es que la semana pasada fue la apuesta segura. Seguro que... Yo he apostado Vettel a todo. Tío. Vuelta rápida, pole y victoria. Bueno, la semana pasada aquí se dijo... Te he dado historia, esa... incluso. También, bueno, el otro día di el podio en Keep Pushing, que la podéis escuchar, seguirlos en... escucharlo en iVoox y seguirlos en Twitter, en la cuenta arroba kppodcast. Uh-huh. Y dije podio... No me acuerdo. Alonso, Hamilton, Kimi o Kimi o... Y para Monza. No, sí, para Monza. Alonso, Hamilton, o sea, Kimi, en el clavo, Kimi pero o Hamilton, vamos. Kimi y Alonso. En el clavo. En el clavo. En el puto clavo. Bueno, Kimi está enfermo, vete. No, lo daba por cuarto. Bueno. Un meritorio cuarto. Ya ves un meritorio cuarto, además, no luchando por él. Luchando, sí. Dejándolo todo. Ya ves que lo acertado que está. Con lo cual, ya os digo. Ha rebajado tus expectativas. Pole... Victoria y vuelta rápida. Segundo, bueno. Weber. Tercero, Alonso. De acuerdo. Yo voy a decir Hamilton, Alonso... No, no, pero no hace falta. No copiemos a otros, a nuestra competencia. No, ¿cómo? Yo no copio a nadie. Sí, estás copiando ahora. ¿A quién? No te estás dando cuenta, pero esto es un plagio. ¿A quién? Déjalo. ¿Es un plagio eso? Sí, sí. Hostia. Bueno, pues si queréis comentar algo del circuito... Aguanto, tío. Nada, que Red Bull aquí llega siempre, siempre llega fuerte a Spa, pero no aquí es donde... Más donde, fuerte donde llega. Alta carga aerodinámica y bueno. Mucha curva lenta, salida, mucha... Tracción hace falta. Mucha, o sea, tracción. Con lo cual, pues eso, Vettel, Vettel y Vettel. Efectivamente. ¿Qué, qué vamos a decir? Da igual, como si le ponen 5 zonas de DRS, vamos, que no hay por dónde coger. No hay mucho por el circuito coger. No es muy abrasivo, los neumáticos son los blandos y los superblandos, digo, perdón, los medios y los superblandos, y qué más, sabes, todo indica lo que te digo. El año pasado fue pole Hamilton, pero Vettel ganó la carrera. Ya. Yeah. En 2011 pole Vettel, Vettel ganó la carrera. Yeah. En 2010 pole Alonso, Vettel quedó segundo. Bueno, nos devuelves ciertos aires de... Cuanto más atrás voy, sí, ¿sabes? Vamos, claro, vamos animándonos totalmente. Sí, sí. Vete al 74. El 74, me voy al 2008, victoria de Alonso. Bueno, Singapur, bueno, Singapur 74 no, creo. En todo caso, esperaría, que ya no lo espero, una decisión un poco más agresiva por parte de Pirelli, cosa que se echó de menos, desde luego, en Monza, donde los mismos duros podían hacer toda la carrera sin problema sin ninguno. Problema, vamos. Sí. Sí, pero yo creo que la lección ha sido demasiado conservadora. Pero Pirelli lleva todos estos años, 2 años que lleva con nosotros. Sí, la segunda parte la segunda de la parte temporada no arriesga. Entonces, pero... Y más habiendo tenido la primera que tuvo. Claro, es que siempre pasa lo mismo, siempre hay bronca. Ya, en pero la hasta qué parte. Punto eso no le da un poco vuelta al campeonato, ¿sabes? O sea, había vuelta al campeonato. Había un par de... Sí, bueno, obviamente está claro que han dejado de ser parte de la ecuación. Sí. Los neumáticos, obviamente. Sí, sí, no. Y se ha demostrado cuál es el mejor coche al faltar en la ecuación el neumático. Por supuesto. Por eso. Por cierto, me gustaría comentar, espectacular la cámara térmica. De lo... Muy bonito. Sobre todo cuando se hostió de resto. Sí, de lo más impactante pero que no, he visto. A mí me moló la cámara no, térmica. No, espectacular. Sí, era que no muestre. Y cómo estaban negros en frío. Una pregunta. Sí, que no muestre las unas gotas de para formar la parrilla. Estaban negras, negras. No una pregunta, ningún color. Porque los discos de freno van fuera, los delanteros, en la rueda. Los de traseros van dentro. Ah, no, ahora ya van fuera. Alonso, Lobato decía que estaba más rojo por dentro por causa del camber, que también es cierto. Pero puede ser también efecto. Y la temperatura de los de las puede ser por el efecto de los discos. De los discos no sumaría. No lo sé, José. Habrá que llamar de nuevo a Isaac Prada para preguntar. No, no, eso seguro que... Depende en qué zona se vea. Si seguro se ve que unos grados a una zona en concreto o que pueda afectar a otra, ¿sabes? Eso tiene que coger. En recta no, seguramente, porque vamos, van bien refrigerados. Pero en curva, las frenadas se tendría que notar. Una curiosidad solo. No, no, aparte de eso, ¿sabes? Que está estudiado, está, vamos, como esté cerca de cualquier pieza, cómo puede afectarle el calor a la otra pieza, eso... Y dicho esto... Y dicho esto, creo que he dicho todo, ¿no? Sí, todo dicho. Pasamos entonces a las secciones habituales de este podcast, comenzando como siempre por el haiku de Rossi. De Pri Men. Te. Bravo. Continuamos con este maestro que siempre pierde los apuntes, siempre está, generis, está buscando, con el que siempre hace improvisar. Nosotros con el que a todos nos tiene pendientes de su reflexión, como es el maestro Quiñonez. Y siempre que llega Monza, pues se vuelve uno un poco ñoño. ¿Quién ha salido hoy victorioso? Madrid no. El rodillo alemán, ciertamente. Como perfecta obra de ingeniería a las manos de un 3,75 veces campeón del mundo, este equipo vuela libre, donde quiera que sea, en la casa del enemigo y en cualquier lugar. Alonso, Ferrari, por supuesto, no se puede dar más. Optimizar recursos y esfuerzos para cumplir con tu estirpe, con tu oficio, tu sino y tu destino. Mercedes, alegre y contento, como el joven que crece, que enseña colmillos detrás de los dientes de leche a la espera del curso del año que viene. Lotus, solo con Kimi ya vale la pena. Huela grande, pero no llega. Quien realmente ganó fue la Fórmula 1, por volver a donde la quiere, pero no como un negocio, como una pasión, que no se entiende ni se explica. Forza Tifosi, forza Ferrari. Bravo. Pues eso. Nos ha llegado al corazón el discurso de hoy. Hostia, a mí esto me ha medio emocionado. Ya no sé ni cómo despedirme. Pero tenemos que hacerlo. Con lo cual, hasta luego a todos y escuchadnos en nuestro próximo podcast. Pasad bien. Chao. Chao.